consolar. Chaparrita preciosa, dime qué pensó Dios cuando en vez de naranjas dos melones te dio. Amable auditorio, siendo las 20 horas 30 minutos en punto, los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana se trasladan hasta la sala principal del Centro Cultural Tlacna, donde el licenciado Ernesto Colino Aguilar, coordinador del Departamento de Radio Universidad, llevará para ustedes los pormenores del programa Virtuosismo y Bravura que presenta hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su programa correspondiente al 5 de mayo de 2017. Y ahora sí, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana, una vez superados los enlaces técnicos, tenemos el placer de invitarles para que sigan puntualmente este programa que está transmitido en vivo desde el Centro Cultural Tlacna. En la sala principal se encuentra el licenciado Ernesto Colino de Aguilar, coordinador del Departamento de Radio, quien llevará para ustedes los pormenores del programa Virtuosismo y Bravura que nos presenta hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de su director titular, Lanfranco Marchiletti. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Thank you. excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Les saluda Ernesto Colinot en ausencia del maestro Paco Aragón, titular de este espacio. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro concierto de cada viernes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde el Centro Cultural Tlacna. Son ya exactamente las 8:34. Estamos a punto de empezar este concierto y le comento que el día de hoy el programa es maravilloso. Vamos a escuchar primero que nada, la Sinfonía número 2 de Beethoven, dividida en cuatro movimientos, el Adagio Molto, Allegro con Brío, Larghetto, Scherzo Allegro, Trío, Allegro Molto. Después vendrá un intermedio y posterior a él escucharemos a Richard Strauss con Burlesque para piano y orquesta. Y el plato fuerte de esta noche, sin duda, Franz Liszt, Concierto para piano y orquesta número 1, dividido en 4 movimientos: Allegro maestoso, quasi adagio, Allegretto vivace, Allegro animato, Allegro marciale animato. Todo esto dirigido bajo la batuta majestuosa del maestro Lanfranco Marcelletti, y no podemos dejar de mencionar el invitado solista del día de hoy, es Gilles von Sattel, quien estará acompañando a la orquesta en el piano. Ya estamos escuchando la voz del protocolo de la Sala Tlacna, que nos indica que ya pronto el concierto va a dar inicio. Será una noche importante. Vemos la sala ya, digamos, llena. Es un día prácticamente festivo para la ciudad de Jalapa, y aprovecho para mandar muchísimos saludos a la gente que ya se está comunicando con nosotros, principalmente, y quisiera recalcarlo, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien como cada viernes se enlaza con nosotros para llevar hasta esas regiones en sus dos frecuencias la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos encanta aquí en Radio UV compartirles esa sesión, porque es gratísimo tener, es un privilegio tener en una ciudad una Orquesta Sinfónica de Jalapa. No todas las ciudades pueden tener ese privilegio. Y aprovecho para mandar saludos a la gente que hace posible este enlace, a la gente que está en Clavijero 24, a la gente que está en operación. Acá con nosotros se encuentra Benjamín Castro, quien hace la labor ardua de preparar la microfonía, la mezcla, la masterización, para que esto se escuche bien y ustedes lo puedan disfrutar como se debe escuchar una orquesta sinfónica de este gran calado que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En el control técnico y el enlace IP se encuentra Alan Vallejo, mejor conocido como El Chabot. También en las redes sociales, Elide Oviedo, siempre pendiente y comentando cada detalle de lo que pasa en nuestras transmisiones, ya sea en casa y en Clavijero 24 o fuera de ella, como ahora en el Centro Cultural Tlacna. Y en el enlace, hacia Radio Universidad desde Tlacna, mi querida Marisol Cruz, que está aquí con nosotros. Estamos ya por empezar este concierto y mandamos saludos enormes a Mayra Grajales, quien ya se hace presente desde Actopan, Iván Vallejo y Arely Ortega en la colonia Luz del Barrio, que están pendientísimos, nos dicen, de la transmisión, esperando este concierto, que le comento que va a ser un deleite, sobre todo la parte de Franz Liszt, que soy me uno al Liszt Fever, que se hizo hace mucho tiempo cuando estaba vivo. Ya le contaré en el intermedio un poco más de esa parte importante de aparte de la carrera musical de Liszt. La parte fue el primer rockstar, digamos, por llamarlo de algún modo. Saludos a Carlos Betanzos desde Coatzacoalcos, Pilar Cano, que nos escucha en Barcelona, España. Hasta allá mandamos un gran abrazo y nuestro agradecimiento por escuchar la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya está saliendo el maestro Lanfranco, seguramente va a dar algunas indicaciones, como es su costumbre. Vamos a tratar de escuchar a ver qué está diciendo el maestro. Yo llamaría ese concierto, lo que había dicho incluso hablando con la orquesta, del monstruo en la jaula. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Beethoven escribió la segunda sinfonía, fue considerada la sinfonía más larga. Llegó a más de media hora. Nadie había escrito una sinfonía tan grande. La primera sinfonía de Beethoven sí se puede sentir que, quién sabe, ese chico tiene talento. Pero cuando llega en la segunda, parece que hay realmente un monstruo en una jaula. Ya está buscando su propio lenguaje, su propia manera de hablar. Y cuando llega en la tercera sinfonía, naturalmente la heroica, desbanca la primera y la segunda. Entonces es que se toca muy poco la segunda, porque con la tercera, con la quinta, con la sexta, con la séptima, con la novena, la segunda, la cuarta, la primera un poco más. Pero la segunda es muy especial porque Beethoven va a encontrar su lenguaje, las locuras, los fortes, muy súbito, como está esperando el vino acento todo el tiempo. De ahí Beethoven empieza a ser Beethoven. Lo mismo sucede con Liszt cuando termina de escribir el concierto. También es muy joven, tenía que 20, 21 años, aunque va a publicar mucho más tarde. Y se empieza a sentir que iba a ser Liszt, que no era solo el pianista que tocaba muy bien. Liszt realmente en la historia de la música tiene una importancia muy grande. Él es uno de los primeros compositores que utiliza lo que llamamos cromatismo, disonancia, o sea, muy fuerte. Y eventualmente crea lo que es el poema sinfónico, que decía en sonidos una historia. ¿Y quién va a ser el grande compositor de poema sinfónico? Richard Strauss. Y también cuando vemos a Richard Strauss, escribe la Burguesa, también a los 21 años, todavía no es el Strauss que conocemos, pero ustedes ya saben que quien conoce el repertorio de Strauss va a escuchar un poco de Rosa del Cavalier, ya va a escuchar el Caballero de la Rosa, ya va a escuchar algunas cosas de Strauss, pero también un Strauss muy joven. Interesante que escribió esta pieza cuando ganó un trabajo y ofreció a su jefe, el director de la orquesta, que se llamaba Hans von Bülow, que era un gran director y un gran pianista, y dice, quiero que usted toque, maestro, y yo dirijo. Y él se recusó diciendo que era una pieza loca, que no tenía sentido, y que era mejor que pasara a la próxima. Y por muchos años, Strauss pensó lo mismo de la pieza, pero cuando llegó más tiempo, dice, no, esta pieza realmente es fantástica, en su último concierto en Londres, y la puso en programa. Así que van a escuchar esas piezas que tienen que ver que todos los tres compositores de un momento de la vida están buscando su voz, su manera de hablar. Y van a encontrar luego después de esas piezas, es cuando empieza Beethoven con la heroica, Liszt ya empieza con las piezas para piano, pero también con los poemas sinfónicos, de Strauss con todas las óperas, van a ser las personas que conocemos hoy. Gracias. Estas son las palabras del maestro Lanfranco Marchelletti. Les repito el programa del día de hoy. Virtuosismo y bravura se llama el concierto que escucharemos hoy. El primer movimiento que vamos a escuchar, la primera obra que vamos a escuchar, corresponde a Beethoven, la Sinfonía número 2, Adagio Molto, Allegro con Brío, Larghetto, Scherzo Allegro, Trío y Allegro Molto. Vamos a empezar ya. Están afinando ya, se está dando la tradicional afinación. Y les comento que pueden descargar la aplicación de Radio Universidad Veracruzana si nos escuchan fuera del estado de Veracruz, en su dispositivo móvil, en su sistema operativo favorito, ya sea Apple o sea Android. La aplicación está disponible para que la descarguen en ambos sistemas. También aprovecho para mandar un saludo a Penélope Martínez, que nos escucha desde Guadalajara, Julio Guillermo en Ciudad del Carmen, Antulio García, compañero de esta estación, quien se encuentra en Puebla y nos está escuchando, Samuel González desde Quebec, Canadá, y Esto parece que ya va a empezar. Yo me despido momentáneamente de usted. Lo dejo ya prácticamente con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Ya sale el maestro Lanfranco. Esto va a empezar. Lo veo a usted. Los escuchamos en un rato más. Disfrútalo. Estamos transmitiendo en vivo el concierto Virtuosismo y Bravura desde la Sala Tlacná de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Este viernes 5 de mayo escuchamos la Sinfonía número 2 de Beethoven con el Adagio Molto, Allegro con Brío, Larghetto, Scherzo Allegro Trío y Allegro Molto. Un trabajo maravilloso el de la orquesta, bajo la batuta siempre atinada y excelsa del maestro Lanfranco Marcelletti. Lo que sigue después es el intermedio, y vendrá Richard Strauss con el burlesque para piano y orquesta. Y posteriormente le comentaba el plato fuerte, que es el concierto para piano y orquesta número 1 de Franz Liszt. Compuesto por el allegro maestoso, el quasi adagio, allegretto vivace, allegretto animato, allegro marciale animato. Vamos a ir a una pausa que tenemos que cumplir con el gobierno, y regresamos a esta transmisión en vivo desde la Sala Tlacná, desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad 90.5 FM en vivo. Esta pausa, ya regresamos de esta pausa a Radio Universidad 90.5 FM, transmitiendo completamente en vivo desde la Sala Tlacná del del complejo USBI, aquí en la ciudad de Xalapa. Mandamos saludos a la gente que se está conectando con nosotros por diferentes vías. Les mandamos saludos hasta a los amigos de Comalcalco, Tabasco, quienes se reportan generalmente cada viernes. Hasta allá mandamos un caluroso saludo a la gente de McAllen, Texas, que también nos escucha, gente de Acayuca, la familia Cruz, Amaranta Chávez en Chihuahua, que seguramente nos están escuchando allá por las frecuencias de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mandamos un saludo enorme hasta allá. Soy Ernesto Colinó, transmitiendo en vivo en ausencia del maestro Paco Aragón, titular de este espacio. Déjeme comentarle un poco de lo que vendrá después de este intermedio. Lo que sigue es el burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss, y estará al piano Gilles von Sattel, que es un músico considerado por la crítica del Festival de Lucerna como un vagabundo entre mundos. El pianista estadounidense, nacido en Suiza, Ginebra, von Sattel es un artista de extraordinaria versatilidad y originalidad, capaz de abordar una gama enorme de repertorio. Von Sattel demuestra una curiosidad musical y un sentido de la aventura que le ha valido ganar muchos admiradores. Recibió la codiciada beca Avery Fisher y ganó los concursos de piano de Namur y Ginebra, Suiza, así como el premio de música de cámara de Andrew Wolf en el 2016. Recientemente hizo su debut con las orquestas sinfónicas de Boston, Tanglewood y la Sinfónica de San Francisco, y ofreció recitales y música de cámara en los festivales de Ravinia y en el Munich Gasteig. Su recital como solista en Nueva York en el 2004 fue aclamado por The New York Times como firmemente concebido y apasionadamente realizado, un estudio de intensidad. Es un músico muy interesante, Gilles von Sattel. Le comento que recibió su licenciatura en Ciencias Políticas y Economía de la Universidad de Columbia, y su maestría en piano en la Escuela Juilliard, donde estudió con Jerome Lowenthal. Actualmente es docente de la Facultad de Música de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Él es el solista del día de hoy que nos acompaña en este concierto llamado Virtuosismo y Bravura de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Me da muchísimo gusto que siga con nosotros, que se siga reportando. Le comento que después de escuchar la obra, cuando acabe la obra que sigue, que es Richard Strauss, vendrá, le comentaba yo, el plato fuerte, que es Franz Liszt, concierto para piano y orquesta número 1, compuesto por los movimientos Allegro Maestoso, Quasi Adagio, Allegretto Vivace, Allegro Animato, Allegro Marciale Animato. Todo esto dirigido por la batuta increíble del maestro Lanfranco Marchelletti, que siempre elige obras de mucha calidad. La Orquesta Sinfónica de Xalapa es una orquesta de mucha calidad. Como se dice en el idioma de Shakespeare, es una orquesta tip top, de high level, de alto nivel, de alto desempeño, y eso es la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Le comento un poco de lo que será. Personalmente yo espero la parte de Franz Liszt. A mí personalmente me gusta mucho, y déjeme comentarle un poco sobre la Liszomania, como se dice en inglés, o la Liszomanía, que también conocida como la fiebre de Liszt, que es un término empleado para describir el frenesí de los seguidores que hacían reverencia a Franz Liszt durante sus actuaciones. Este frenesí tuvo lugar por primera vez en Berlín en 1841 y fue acuñado posteriormente por Heinrich Heine en un folletín el 25 de abril de 1844 que realizaba la temporada de conciertos de dicho año en París. La palabra es una contracción de Liszt, el apellido, y manía, y la Liszomanía se caracterizó por los niveles intensos de histeria que demostraban sus seguidores. Vamos a decir que Franz Liszt fue el primer rockstar o popstar de la era clásica. Es muy interesante este término, porque en aquel momento la solemnidad de los conciertos era la predominante, Y el hecho de que Franz Liszt despertara esas pasiones en su público lo hacía sumamente interesante. De hecho, el grupo francés de rock pop actual llamado Phoenix tiene una canción que se llama Lizomania, en homenaje a este fenómeno que se suscitaba y que se daba cuando Franz Liszt tocaba, ¿no? Es muy, muy interesante. La litzomanía se caracterizó, le comento, por ser una reacción histérica hacia Liszt y sus conciertos. Se dijo que la forma de interpretar del pianista elevaba el estado de ánimo de la audiencia a un nivel de éxtasis místico. Los admiradores de Liszt se arremolinaban en torno a él, luchando por sus pañuelos y guantes, y se ponían su retrato en broches y camafeos. Las mujeres trataban de obtener mechones de su pelo, y cada vez que se rompía una cuerda del piano, sus admiradores trataban de cogerla para hacerse con él una pulsera. Algunas admiradoras incluso llevaban frascos de vidrio en el que vertían lo que les sobraba al café que tomaba Franz Liszt. Así era la Liszomania o Liszomanía. Y le comento esto porque la obra que escucharemos el día de hoy tiene que ver con este personaje maravilloso. Vamos a mandar saludos a la gente que nos está escuchando en Coatepec. Alejandra Méndez en Coatepec nos dice que le está encantando la transmisión, nos manda felicitaciones al equipo, muchísimas gracias. Miriam Flores en Orizaba, a Jimena, la Benjamina del Taller Gráfico, un gran saludo. A Gabriel Vélez, a Namar García, Pepe González, que siempre nos escucha, Armando Salgado, Nancy Hernández, a la gente que nos está escuchando en la Facultad de Pedagogía, a los alumnos de la maestra Gina Sotelo de FECAS, a Suri Miranda, Karen Landa y Daniela Landa desde el Fobiste se hacen presentes y nos mandan saludos y contentos por el concierto del día de hoy. Estamos en vivo transmitiendo en el 90.5 de la frecuencia modulada, y también lo hacemos vía online en nuestra aplicación, que usted la puede descargar ya mismo si tiene un dispositivo iPhone, usted puede entrar fácilmente a iTunes Store, y si tiene usted un dispositivo Android, lo puede hacer en Play Store. Le doy el WhatsApp y déjeme contarle que ya tenemos WhatsApp y usted nos puede hacer en tiempo real los comentarios que guste y mande. Es el 2288-485064. Se lo repito, 2288-485064. También nos puede seguir vía Facebook y vía Twitter, que estamos siempre activos bajo la batuta de la siempre dispuesta y querida Elidé Oviedo, que nos ayuda con este asunto de las redes sociales, que se han convertido en algo muy importante para nosotros, porque es una manera muy práctica de saber qué piensan ustedes, qué está sucediendo con la programación, si les gusta, si no les gusta. Estamos en pos de hacer las cosas de la mejor manera posible y poniendo a Radio UV en un estatus también internacional, comprometida con la calidad, y es lo que estamos tratando de hacer, y creo que ahí vamos llevando. También aprovecho para comentarle que el día de mañana el maestro Paco Aragón produce un programa muy interesante que tiene que ver obviamente con música académica. El programa se llama Facultad de Música Nuevos Horizontes, que estrena mañana a las 6 de la tarde. Se trata de un programa que recopilará los talentos de la Facultad de Música, y los invitaremos a nuestro auditorio ubicado en Clavijero 24. Nos puede acompañar para presenciar el concierto en vivo, y también lo puede escuchar vía internet en nuestra aplicación de Radio Universidad, ya disponible en las diferentes plataformas Android y iPhone. Sigo con los saludos, pues ya se me están juntando los saludos. Saludos desde Puebla, ya estoy ansioso de escuchar el concierto para piano número 1 de Liszt. Totalmente de acuerdo, yo también estoy un poco ansioso. Es un gran concierto ese que usted va a escuchar. Si no lo conoce y si no conoce la obra de Franz Liszt, le invito a que lo haga. Es imperdible, es algo que es como en la casa tener sal. Es exactamente eso, tener un disco de Liszt es importante para el desarrollo intelectual. Mando saludos a Adolfo Pitalúa, dice aquí, de Perote, Octavio Sánchez en Coatzacoalcos, Pedro Eusebio en Guadalajara, Jesús Zamora en Puebla, Rodrigo Rodríguez en Poza Rica, a nuestra querida Laura Oviedo, al ingeniero Miguel Falcón, perdón, en Comalcalco, a Luz Vallejo en Tlaxcala, a Flor Zavala en Cuatza, a Amada Rivera en Coatepec, nuestro ingeniero Santiago Vázquez, que siempre está pendiente de las transmisiones, seguramente debe estar en casa y nos está escuchando. Santiago, te mandamos un gran saludo, y aquí estamos desde Tlacná transmitiendo este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le repito lo que sigue después de este intermedio. Sigue el Burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss, y vendrá después Franz Liszt con el concierto para piano y orquesta número 1. Le decía yo que nuestro solista invitado el día de hoy, Gilles von Sattel, es un hombre bastante, bastante preparado, un pianista muy reconocido, un pianista muy, muy interesante. Muy, muy interesante el trabajo de Gilles von Sattel, que es un trotamundos musical. Generalmente está siempre ocupado, siempre con una sinfónica, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es tocar el piano. Y estamos escuchando el programa. Muchas felicidades. Mándenos saludos a Banderilla, Kevin y Miguel, con muchísimo gusto. Kevin y Miguel, ahí están los saludos. Nos da muchísimo gusto que se estén comunicando. Apreciamos muchísimo que se tomen el tiempo, de verdad. Nosotros hacemos esto con muchísimo cariño. Nos interesa transmitir estos conciertos, son relevantes para nuestra universidad. Somos una de las, no estoy seguro el dato, lo tenía hace un año, pero cambia cada año. Debemos ser una de las quizás 120 ciudades que en el mundo que tiene una orquesta sinfónica activa, que toca con regularidad, que tiene temporadas a la altura de cualquier capital del mundo. Eso tenemos en Jalapa. Una entrada a este Tlacná, una sala maravillosa, acústicamente preparada, digna de cualquier capital europea. No tenemos nada que pedirle a ninguna sala de conciertos de música académica, de música formal. Y le decía yo del solista que nos acompaña el día de hoy, vale la pena poner atención a la forma en que ejecuta el piano, con una técnica bastante depurada. Recién veíamos un video que atinadamente la gente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa produce cada semana que hay un solista, le dedican un video en particular y dan a conocer un poco la técnica y el trabajo, el ensayo que trae el solista. Y este hombre se va a sentar al piano y me parece que nos va a dejar con la boca abierta. Le recuerdo el teléfono de contacto para que nos deje un WhatsApp, lo que nos quiera comentar, si quiere decirnos algo, sugerirnos algo. Estamos totalmente en apertura en Radio Universidad. Estamos disponibles en el 2288-485064. Se lo repito, estamos en el 2288-485064. Le comento un poco más de Liszt. Fíjese que Liszt recibió clases de piano a la edad de 7 años de su padre, Adam Liszt, un talentoso músico que tocaba el piano, violín, violonchelo y guitarra, y que conocía a Joseph Haydn, Johann Nepomuk, Hummel y Beethoven. Personalmente los conocía. A los 9 años Liszt ya componía música y aparecía en conciertos. A medida que crecía, Liszt continuó sus estudios y desarrolló su experiencia en la interpretación del piano. En 1839, Liszt comenzó a viajar por Europa intensamente y realizó una gira por el continente dando conciertos durante los siguientes 8 años. Este periodo fue, digamos, el más brillante de Liszt como pianista de concierto, y recibió muchos honores y elogios durante sus giras. Los estudiosos han llamado a estos años un periodo de ejecución trascendental. Fue durante este periodo cuando empezó a haber referencias de las intensas reacciones de los seguidores de Liszt, que se conoce, como le comentaba, como Liszomanía. Liszt llegó a Berlín cerca de la Navidad en 1841 y pronto se extendió la noticia de su llegada. Esa noche, un grupo de 30 estudiantes le interpretaron una canción. Más tarde dio su primer recital en Berlín el 27 de diciembre de ese año y ante una multitud muy entusiasta que vitoreaba la presencia de Franz Liszt. Esta interpretación más tarde fue comercializada como el comienzo de la Liszt-omanía que recorrería toda Europa después de 1842. El autor Dana Gulli argumenta que el uso de Heim, Heinrich Heim, que bautizó el término, no fue usado de la misma forma que se usa el término, por ejemplo, de Beatlemanía, para describir la emoción generada hacia el grupo de The Beatles en el siglo XX. En lugar de ello, la Liszt-omanía tenía mucho énfasis médico porque el término manía tenía un significado mucho más fuerte en la década de 1840, mientras que el siglo XX el término podía referirse a algo tan leve como una nueva moda popular o tendencia. Algunos críticos de la época pensaban que la Liszt-omanía, o fiebre Liszt, como se le llamaba a veces, fue principalmente un reflejo de las actitudes de los berlineses y alemanes del norte, y que en las ciudades del sur de Alemania no hubiera estos episodios de la Liszt-omanía era debido a la diferencia en las constituciones de la población. Según dice esta referencia de un papel que circuló en Múnich en 1843. No había una causa conocida para la Liszt-omanía, no se explicaban exactamente por qué se daba, pero hubo intentos de explicarlo. Heinrich Heine trató de explicar la causa de la Liszt-omanía en la misma carta en la que se utilizó por primera vez el término. En esa carta describe que la razón del fenómeno es la pregunta que parece al dominio de una patología más que al de la estética. Un médico cuya especialidad es las enfermedades femeninas y al que pregunté para que me explicara la magia que nuestro Liszt ejerce sobre el público, sonrió de forma extraña y al mismo tiempo dijo todo tipo de cosas sobre magnetismo, galvanismo, electricidad, del contagio de una estrecha sala llena de velas y varios cientos de personas perfumadas y transpirantes, de epilepsia histórica, de fenómeno de cosquilleo, de cantárida musical y otras cosas escabrosas que creo hacen referencia al misterio de Bonadea. Quizás la solución a la pregunta no está enterrada en aventuradas profundidades, pero flota en una superficie muy prosaica. Me parece a veces que toda esta brujería puede explicarse por el hecho de que nadie en la Tierra sabe muy bien cómo organizar sus éxitos, o más bien su puesta en escena, como nuestro querido Franz Liszt. Le comento que el intermedio está finalizando ya, la orquesta vuelve a afinar otra vez, y ya pronto este concierto se reanudará con el burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss como primera obra, y después le comento el plato fuerte, Franz Liszt. Ya está pronto por aparecer el maestro Lanfranco Marcelletti. Estamos ya a segundos de que esto suceda y aprovecho para mandar saludos a Octavio de Teocelo, que ya se está reportando. Felicidades a todos los que hacen posible oírlos, escucharlos y deleitarse con tan bella música. Muchísimas gracias, Octavio, le agradecemos infinitamente. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo que hacemos mucha gente. Aquí estoy disfrutando de la excelente programación, Fernando Pam, un saludo. Y esto ya empieza, entra el solista Gilles von Sattel y el maestro Lanfranco, y yo lo escucho al final y espero que disfrute esta parte del concierto. Escuchamos el burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss con el pianista Gilles von Sattel, que nos acompaña en este concierto llamado Virtuosismo y Bravura, la Sala Tlacna, la Orquesta Sinfónica de Xalapa. La gente aplaude con mucha efusividad. Es un pianista virtuoso, con una técnica muy bien depurada, trabajo impecable. Y viene ya el plato fuerte que tanto le he comentado, Franz Liszt. Lo que vamos a escuchar es el concierto para piano y orquesta número 1, con los movimientos Allegro Maestoso, Quasi Adagio, Allegretto Vivace, Allegro Animato, Allegro Marciale Animato. Estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 FM desde el complejo Tlacná, en la USBI. Le recuerdo el número para que nos contacte vía WhatsApp, es el 2288-485064. Empieza ya la afinación para lo que sigue. Les recuerdo que estamos completamente en vivo. Seguimos mandando saludos a toda la gente que se conecta y nos hace saber que ahí están escuchando esta transmisión que hacemos con muchísimo gusto. Nuestros compañeros en Clavijero 24, que están trabajando intensamente allá, y nosotros acá desde la Sala Tlacna, desde Xalapa, Veracruz. A toda la gente que nos escucha, un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento total por estar escuchando Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 FM. Bien, esto está a punto de comenzar. Les recuerdo que mañana se estrena Facultad de Música Nuevos Horizontes a partir de las 6 de la tarde. Música académica hecha, producida y presentada por estudiantes de la Facultad de Música. Es interesante este ejercicio, ojalá lo pueda escuchar o nos pueda acompañar en nuestro auditorio en Clavijero 24. Yo soy Ernesto Colinón, en ausencia del maestro Paco Aragón. Ya sale el maestro Lanfranco y Gilles von Sattel para ejecutar finalmente el trabajo de Franz Liszt. Los veo más tarde. Ojalá disfruten este concierto.

Estamos en vivo desde la Sala Tacna, Radio Universidad 90.5. Lo que acaban de escuchar es el concierto para piano y orquesta número 1 de Franz Liszt, con el invitado solista Gilles von Sattel. Un excelente, excelente concierto el que escuchamos el día de hoy. Maravilloso, una ejecución impecable. La orquesta muy, muy, muy, muy bien acompasada con el maestro von Sattel al piano. Estamos transmitiendo desde la Sala Tlacná, Radio Universidad 90.5. Aprovecho para mandar a saludos a Valeria Fernández, de 10 añitos, que está escuchando el concierto. ¡Qué padre! Valeria, que nos estás escuchando, un gran saludo para ti. Qué bueno que estás escuchando estos conciertos, que son muy, muy, muy bonitos. Un saludo enorme. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, el 2288-485064, el WhatsApp, para que nos dejen un mensaje. Ya vemos al maestro Lanfranco y el maestro von Sattel agradeciendo al público la ovación. Fue una obra impecable la que tocaron el día de hoy, el concierto llamado Virtuosismo y Bravura desde la Sala Tlacna. Parece que va a haber un encore, no lo sé, puede ser, el maestro ya está de vuelta. Y sí, efectivamente, el maestro nos va a ofrecer una pieza extra. Así que yo me callo y escuchamos mejor al maestro von Sattel, a ver qué nos ofrece en este encore. Bien, amigos de Radio Universidad, llegamos al final de este concierto llamado Virtuosismo y Bravura de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con el solista invitado Gilles von Sattel al piano. Un gran concierto, una gran noche, maravilloso, impecablemente ejecutado. Y con esto nosotros nos despedimos ya de la frecuencia del 90.5 FM. Agradecemos infinitamente la gente que hace posible esta transmisión, a Benjamín Castro, quien se encarga de la masterización, la microfonía y los controles, nuestro queridísimo Alan Vallejo, el Chabot, haciendo todo el enlace IP hacia nuestros estudios en Clavijero 24, redes sociales y WhatsApp, nuestra querida Lidia Oviedo, el enlace con nuestra máster central, nuestra querida Marisol Cruz, y a la gente de Radio Universidad en Clavijero 24, quien nos recibe la transmisión y la coloca. Un gran saludo y nuestro agradecimiento. Soy Ernesto Colinot. En ausencia de Paco Aragón, le doy las gracias y le deseo que pase muy buena noche. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández.

sea en barco, en yola o en avión, pa' que viva con comodidad. Vamos pa' la civilización. Su mujer no tiene que fregar, ni a juntar candela pa' el fogón. Hoy ni lavadora va a comprar, cuando esté en la civilización. Y ningún esfuerzo hay que hacer, pues los gringos acaban de inventar, pa' que su chichi quiera tener la inseminación artificial. Se le engranó la piel, inmediatamente contestó, esos son inventos de Lucifer, en ese progreso no entro yo. Le aseguro que este que está aquí no se va a laigar pa' Nueva York, y más que haya atraso en mi país, el método viejo es el mejor. Yo le digo con sinceridad que ese asunto está medio en bromón. Yo me quedaré en la antigüedad, no me cuadra la inseminación. Hay mucho progreso en Nueva York, y aquí hay mucho atraso, yo lo sé, pero es más sabroso, sí señor, y haciendo un esfuerzo seguiré. Vamos a hacer un esfuerzo, mami. Esos son inventos de Lucifer, en ese progreso no entro yo. Le aseguro que este que está aquí no se va a laigar pa' Nueva York, y más que haya atraso en mi país, el método viejo es el mejor. Yo le digo con sinceridad que ese asunto está medio en bromón. Yo me quedaré en la antigüedad, no me cuadra la inseminación. Hay mucho progreso en Nueva York, ya que hay mucho atraso, yo lo sé, pero es más sabroso, sí señor, y haciendo el esfuerzo seguiré. Sí, yo me sacrifico mejor. Tú eres alegría, negra. Eres tú la luz del día, negra. Es que tú eres fascinante, negra. Eres como el sol brillante. Amor incondicional, que tan claramente sabe reciprocar lo equivale a dar agua a un manantial. Pienso y no descubro el modo de darte lo que mereces. E imposible me parece, pues tú lo mereces todo. Esa bella piel morena, negra. De todo el color se llena, negra. Es que el sol está prendido, negra. De todo tu colorido. Contigo aprendí que el negro es color y es alegría. No eres noche sino día, solo de verte me alegro. Eres farol que aún de lejos mi confusión ilumina. Claridad que no termina, pues no menguan tus reflejos. Es que tú eres alegría, negra. Eres tú la luz del día, negra. Es que tú eres fascinante, negra. Eres como el sol brillante. traigo flores de mi Quisqueya. ¡Ay, qué lindo! Tú que lo sabes. ¡Sí! Yo no lo sé. Baila la troya. Oh. Dime cómo es. Tú que lo sabes, ya no lo sé. Baila la troya, dime cómo es. Tú que lo sabes, ya no lo sé. Baila la troya, dime cómo es. Así. Así. Así. Así. Sal a la calle, corre la voz del nuevo baile que traigo yo. Gocen ustedes, lo canto yo. La trulla alegre ya comenzó. Y ya los caballos con esta trulla se entusiasmaron y oigan la bulla. Tú que lo sabes, ya no lo sé. Baila la trulla y dime cómo es. Sí. Tú que lo sabes, ya no lo sé. Baila la trulla y dime cómo es. Así. ¿Oye? Así. Bailando se destacó porque su taco se le rompió y Jovi se siente desconsolado pues su consola se ha reventado y ya los caballos con esta trulla se entusiasmaron y oiga la bulla. Camino que anduvo es, camino seguro es, camino. camino que subo y es camino santo. Yugulum tepetua, ay yugulum tepetua, un poquito pa' aquí y un poquito pa' allá. ¡Fuera!